de nuestros compañeros quienes pertenecían a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Rojas de la Delegación de Ayotzinapa, Guerrero, los cuales fueron abatidos por las fuerzas policíacas estatales y federales durante una manifestación pacífica como es esta. El objetivo era exigir un nuevo ingreso para el ciclo escolar 2012 y 2013. Esta actividad se realizaba en la autopista del Sol, en la autopista México-Acapulco, a la altura de Chilpancingo, sería del año incluso alrededor de las 12 horas. Pero es injusto y vergonzoso que las fuerzas políticas estatales y nacionales se aprovechen de las circunstancias que está viviendo la normal rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero para ganar terreno y simpatía del pueblo en la próxima contienda electoral de 2012. Ante lo sucedido, se exige castigo a los culpables del asesinato de nuestros compañeros, nuevo ingreso escolar para el ciclo escolar 2012-2013, alto al hostigamiento y cese a las órdenes de aprehensión en contra de los estudiantes normalistas, alto a la criminalización de la protesta social. También exigimos que los medios digan la verdad, digan la